Dentro de la agenda cultural y del ocio, vamos a quedarnos con una de las citas que ya se esperan por estas fechas cada año. Estamos hablando de la sexta edición, en concreto, de este festival del que vamos a hablarles. Bueno, lo cierto es que trasciende a lo que es la música para quedarse con toda la estética, la cultura rockera. Y bueno, pues les hablamos de la sexta edición del Rocky Valley Fest, de la que vamos a comentarles todos los detalles junto a dos integrantes de la Junta Directiva de Rockers Club Ubrique, que como saben son quienes organizan esta cita, que se está convirtiendo ya, por supuesto, en tradicional. Manuel Márquez y Bartolo Gómez ya nos acompañan por aquí, por los estudios de Radio Ubrique. Ambos, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hace justo un año estábamos por aquí también, más o menos hablando del Rocky Valley Fest, que, bueno, pues ya lo decimos, la verdad es que poco a poco se ha ido consolidando, sexta edición ya. Me imagino que muy satisfecho también, porque no sois tantas personas ahí las que al final, bueno, pues desarrolláis una importantísima y gran labor de preparación y de organización, ¿no? Exactamente, la verdad que sí, que ya está, vamos, la sexta edición y la verdad que hombre, ya tenemos, hombre, sabemos un poco cómo realizar el evento, el organizarlo y demás. Estamos viendo, bueno, ya tenemos muchas más experiencias de cómo los comienzos y demás, pero que sí, que luchando, peleando y trayendo rockabilly, rock and roll aquí a Ubrique, como cada año, ¿eh? De hecho, yo no he visto o no había visto todavía el cartel en las calles y ya escuchaba a muchas personas decir, bueno, pues este fin de semana, el siguiente, pues sí, llega el Rocky Valley. Un par de meses por ahí, ya la gente, y el festival lo tenéis, se va a hacer. Hay gente que parecía que había escuchado que no se iba a organizar este año y dimos, no, hombre, sí. Lo que pasa es que no teníamos el cartel, la verdad que este año, otros años lo hemos tenido un poquito antes. Y este año más o menos lo hemos tenido un poquito ajustado, pero bueno, más o menos lo hemos tenido en fecha ya para ir colocando por ahí carteles y dando publicidad y la gente, claro, ya está informando. Por lo menos ya están colocados los carteles y el personal se ha enterado, y el que no se haya enterado, pues hoy viene. Aquí estamos. Esperemos que lo haga. Dando información también en la radio. Lo cierto, Bartolo, es que ¿cuántos sois ahora mismo dentro de la junta directiva? Pues somos cuatro. Somos cuatro los que organizamos realmente el festival. Tenemos una asociación constituida legalmente y demás, y tenemos una serie de socios y demás, pero los que nos encargamos de la organización somos cuatro personas. ¿En cuanto a socios, cuántos seréis? ¿Socios cuántos hacemos? ¿Veintitantos? Unos 25 por ahí. Por ahí más o menos. Bueno, ya que estamos hablando un poco de la directiva, bueno, a mi hermano Carlos y a Antonio Rubiales, que es el presidente, pues... Desde aquí, un saludo, hombre. Que soy, bueno, cuando hablamos de eventos de estas características, digo, por todo lo que conlleva, ¿no? Ahora lo vamos a explicar, vamos a detallarlo, hablando de un buen número de grupos que llegan desde diferentes lugares, organizáis diferentes actividades allí, lo podemos contemplar, bueno, yo lo veía el pasado año, cómo se moviliza y va yendo durante toda la jornada muchísimas personas. Quiero decir que cuatro personas solo al frente de toda esta organización dice mucho de vosotros y del trabajo que tenéis que planificar con tiempo, ¿eh? Ya ves, con tiempo desde octubre estamos, empezamos las reuniones normalmente en octubre y al principio un poco más tranquilo porque vamos un poco organizándonos, pero un poco más tranquilo y poco a poco pues tenemos que ir realizando más cosas para organizarnos y cada vez que va llegando el momento del festival, pues son más cosas de organización de todo tipo y la verdad que sí que... Ya habéis fijado, ¿no? En torno a estas fechas, a principios de junio, lo que es el Rocky Valley, es verdad que tenéis el riesgo de que pueda hacer mucho calor, pero bueno, más vale eso que no como en otras ocasiones, es verdad que ha habido ahí la duda de la lluvia, ¿no? El año pasado amenazaba agua y el tiempo refrescó bastante, pero que al final ha salido todo bien, salió bastante bien. No, este año parece ser que la previsión es de que va a hacer una poquita más calor para el fin de semana, pero comparado con la semana anterior no vamos a escapar, porque la semana pasada hizo bastante calor, pero yo creo que más o menos las temperaturas son normales ya de estas fechas y no son mal, no, no, no van a hacer muy pesada. No creo que van, no, parece ser que no van a hacer muy pesada en principio. Y además, bueno, siempre es preferible a que, ¿no?, que llueva y estropela. El año pasado nunca nos había ocurrido y el año pasado pues daban previsión de agua, no mucha, pero daban previsión de agua y al final no llovió, no vino bien más. Y hasta ahí, el estar nublado y estar así, pues mejor que venga un día de calor que más agobiante. De todas formas, bueno, vosotros siempre habéis estado preparados con importantes carpas, todo está previsto. Comentadnos cómo van los preparativos en ese sentido hoy viernes, ya que quedaría. Sí, no, bueno, en principio ya está la carpa, está el escenario, el de la barra está. Yo me he puesto en contacto con él esta mañana, va a ver cómo está todo el tema para la organización de la barra, si le falta algún luce, le falta el punto de agua, cualquier cosa para. Y por lo demás, pues nada, por lo demás nosotros estamos organizando todo el tema de cartelería con los patrocinadores y demás. Desde aquí también, hombre, dar las gracias a los patrocinadores y nada, y ultimando los detalles con el equipo de sonido, con el concejal, un tema de organización, ¿no?, un montón de cosas que todos los días tenemos que estar al pie del cañón para ultimar. Que hoy todo tiene que quedar montado. Ya todo dicho. No, nosotros a partir del viernes por la tarde es cuando empezamos a decorar aquello, lo terminamos de decorar el sábado por la mañana y nada, y está en contacto tanto con los grupos, cómo va el tema de a qué hora van a llegar, de cómo vienen o no vienen, como de temas de instrumentos, si falta por aquí, ya por otro lado, una batería vamos a intentar a recoger aquí en Ubrique para tenerla allí, porque aunque los grupos traen batería. Pero como tenemos cuatro bandas, vemos que la cosa se alarga un poco y la batería es lo que es más fastidioso a la hora de montar y desmontar en el grupo, a la hora de tocar, y la vamos a tener ya preparada, total. Son temas de organización que no paramos de. Pero y con la experiencia de años anteriores, ¿sabéis lo que hay que mejorar o hay que cambiar un poco según las ediciones anteriores? ¿Eh? A base de tropezones, pues se va aprendiendo. Sí, vamos intentando de hacer previsión y demás, pero claro, hacerlas con tiempo para que no nos coja un poco la bulla, pero que al final, por un lado o por otro, te hace un tato un poco también. Hablabais de la colaboración del ayuntamiento, ¿en qué se traduce esa colaboración? Pues nada, lo primero agradecer al ayuntamiento que colabore con nosotros, porque sin ellos no podríamos hacer el evento, eso está claro. Y nada, pues desde que nos cede el parque, desde que la carpa también nos la pone, el equipo de sonido, cartelería, el tema de los servicios, iluminación, electricidad, bueno, la verdad que son una infinidad de cosas que el ayuntamiento colabora con nosotros, porque si no, nosotros no podríamos realizar el festival. Imposible. El festival, la verdad que las bandas que traemos son bandas muy buenas, que cada uno de todos los puntos este año, de todos los puntos de España lo traemos, y una banda extranjera, pero que está aquí en la costa, que está localizada aquí en la costa, pero traemos una banda extranjera también, y la verdad que sí, que. Con colaboración, como decimos, por tanto, del ayuntamiento y la barra, así que. La suele gestionar un, en este caso, un establecimiento, ¿no? Este año la coge el Malasanta, ¿no? Malasanta, sí, ahí es Malasanta, el currito campo que lleva el Morgan, el chaval, y está, creo que está haciendo, bueno, lleva ya un par de años haciendo eventos, últimamente el chaval está haciendo casi los eventos así. Este fin de semana cogió el tema aquí de la Plaza de Toro, el evento este que hubo de diputación, de grupo, y nos ha cogido a nosotros la barra este año también. Bueno, pues todo ello para ir configurando lo que va a ser una programación amplia durante todo el sábado. Decíamos, sois cuatro a nivel organizativo, algo más de una veintena en cuanto a socios, pero es verdad que después allí, y solo hay que pasarse mañana sábado por allí, lo comprobaremos, la verdad es que se dan cita un buen número de personas a lo largo de todo el día. Está claro que es música que gusta a los rockers, pero en general, ¿no?, a cualquier persona. Sí, no, la verdad que en general cuando son grupos que son buenos, lo hacen muy bien, yo creo que cada uno tenemos una forma de escuchar la música, de sentir y demás, pero que cuando se hacen las cosas bastante bien, y estas bandas la verdad que son muy buenas, y como comentaba, uno de los grupos que viene de Galicia, que este concreto, Martín Trío, este es uno de los mejores guitarras en este estilo de rockabilly, y ya te digo que es un primer artista, diremos, de primera línea en este estilo, y viene desde Galicia también al festival, que solemos traer bandas bastante buenas y nos lo curramos, me parece, nos lo curramos bastante bien, ¿eh? Pues si os parece, vamos a quedarnos, ¿no?, con el programa, vamos a ir repasando todo lo que habéis previsto, así vamos ofreciendo detalles también de los distintos grupos. En otras ediciones, si no me equivoco, el viernes también hubo alguna actividad, sí. Digo, para que lo tengan en cuenta los oyentes, que sea todo íntegramente en esta ocasión, mañana sábado. Creo que el año pasado fue así también. Sí. El año pasado también lo centramos todo en el sábado. Porque es que el viernes por la noche, aparte de que es más, el sonido tiene que estar dos días, y ya se iba de... Y es mejor empezar temprano y tratar de terminar también temprano. Que no molestemos a los vecinos ni... Y como decíamos al principio, al final la experiencia es lo que te va diciendo, que ¿no? Eso, que vemos que el resultado hacerlo en un día es mucho mejor que hacerlo en dos, ¿no? Antes sí, teníamos, de la forma que lo organizábamos, pues llegamos a plantearlo y algún año estuvo muy bien, pero ya de la forma que lo estamos organizando ahora, pues vemos que es mejor hacerlo así, en un día ahí. Así que... Tanto para todo, para gastos, como dice mi compañero y demás, se ahorrarían más gastos. Y los que vienen de fuera, aquí Ubrique tampoco tiene un... Para recoger, sí, aquí para gente. Claro, es que aquí el problema también es que el alojamiento está bastante mal, la verdad. Aquí bastante mal. El tema del hotel que tenemos, el de El Ocurri, pues desde que está cerrado, pues cuando funcionaba el hotel lo llenábamos, se llenaba el hotel el día que teníamos otro festival, pero ya, y después claro, tienes que alquilar aquí algo y lo que hay es poco y muy caro, y la gente pues se echa para atrás poco, ¿eh? Bueno, pues como decimos, programa, por tanto, que se centra en la jornada de mañana sábado. ¿Y qué arrancaría a partir de las 12? Comentadnos. Sí, a partir de las 12 empezaríamos poniendo algo de música y sobre la... Sí, a partir de las 12 ya empezaríamos poniendo música, había servicio de barra. Empezarían más o menos, me supongo, empezarán a llegar a los grupos entre las 1 y las 2. Sería pruebas de sonido con las bandas por la mañana. Hacen y demás, y eso un poco sería lo que la mañana del festival. Y a partir de las 4 pues ya pondríamos música de DJs y pincharíamos los platos. En el servicio de barra pues tendremos filetitos, lo típico de la plancha, y una paella también que nos aconsejan que la chavala que la va a hacer, que dice que es bastante buena, y nada, eso un poco sería lo que es la mañana. Bebidas, filetes, paella. Paella, lo típico de una barra, así, ¿sí? De un servicio de... Recordemos que la entrada es gratuita, sí. Y evidentemente, bueno, pues el servicio de Ambigu, pues cada uno pues ya paga la consumición, evidentemente, pero que la entrada es gratuita para disfrutar de una serie de actuaciones. Que bueno, seguro que en clubes, en determinados lugares, tendríamos que pagar entrada, y estamos hablando de algunos grupos de gran calidad, ¿no? En la mayoría de este tipo de festivales, en la mayoría, como no sea algún bar particular que coja algún grupo así, normalmente lo hace gratuito y demás, pero y en algún otro festival, como hay otros compañeros de Jerez que hacen un festival también, otro club allí, que también lo hace gratuito, pero por lo demás que conocemos nosotros, mira, la semana que viene hay uno en Algeciras, que son de los Rocking Swan, y después hay otro, otro en Jerez, lo de el Alligator también. Hay unos pocos, el Alligator es gratuito, sí. Hay algunos, hombre, que algunos clubes como nosotros que si no lo hacen gratuito también, claro, me supongo que tendrán colaboración también del ayuntamiento, de unas ciertas entidades, claro, y no... Que si no es gratuito, ve preparando 100 o 120 euros. Además para contar con esa serie de grupos, ¿no? Claro, porque lo organizan todavía menos personas que nosotros. y entonces tienen que pagar todos los grupos, y la única forma de que lo puedan hacer es cobrando una entrada. Uh-huh. Sí, la mayoría de eventos de este tipo tienen que cobrar una entrada. Pues digo esto para que le demos valor, porque a veces no, cuando es gratuito parece que no... Nosotros claro. Vamos de vez en cuando podemos, nos juntamos y vamos a algún festival que otro así y solemos pagar una entrada, muchas veces. En la mayoría sí, porque es que si no, no salen los números. ¿No? Además que los patrocinadores por ahí fuera no es como aquí en Ubrí, que no son tan generosos. Allí para encontrar patrocinadores es un problema. Bueno, desde aquí eso, agradecer a los patrocinadores que si no fuera por ellos tampoco se podría realizar festival. ¿Cuántos patrocinadores? Ahora mismo no, el número no lo tenemos, pero bueno, yo creo que está sobre 60 por ahí. Me parece, sí, estamos hablando de un buen número de empresas. Sí, 60, la verdad claro. que nos apoyan todos los años. La verdad que todos los años volvemos a llamarlos para que colaboren y casi siempre la mayoría nos dicen que sí, que no tenemos problema. Pues recordemos, por tanto, mañana sábado desde mediodía la apertura de puertas del festival con la barra, con música de rock and roll, y ya sería a partir de las 4:30 cuando llegaría el primer DJ, en este caso... David Mockenberg, ¿no? Creo, si no me equivoco, ya el pasado año también os acompañó. Sí, tenemos es un socio del club, es de aquí de Ubrique, el chaval, y tiene una colección de discos increíble. Es DJ de muchos años, es su pasión, la música, los discos, y eso lo tenemos por eso, bueno, que es de aquí, es socio nuestro, y lo ponemos en el cartel como todos los años. Para colabora con nosotros en el festival. Y se va alternando, en cuanto a DJs con DJ Bart también, ¿no? Que soy yo. Mira la sorpresa que tenemos, bicho. La tenemos aquí cerca. Fíjate por dónde, ¿eh? Fíjate por dónde. Bueno, coméntanos, que ya me imagino que tienes la selección hecha, ¿no? Para de tema o no. Más o menos, porque esto te va intercalando y... También, no sé si depende de peticiones también. Como se te va ocurriendo. Y no, pero ya. Según vas viendo el ambiente, le pones más música un poco más lenta, más rápida, y lo que vayan pidiendo, lo que... Así que Bartolo está implicado en el tema de la música como DJ. Sí. Supongo y que el ron también. Sí, tenemos que analizar un poco la directiva. Eso aparte de. Nosotros estaremos en otro tema. Pero digo por eso que. Y el resto de organizadores, pues también supongo que volcados con otro tema. Recibir también a los propios grupos. Sí, claro, nos repartimos un poco las tareas en ese sentido. Yo me encargo de una banda, otro se encarga de otra banda. Y nos vamos organizando cuando llegan, para llevarlo al hotel, para después, nada, a la hora de si quieren hacer pruebas de sonido, decirle un poco dónde pueden ir a comer, un poco orientarlo aquí cuando lleguen, claro. Pues hemos hablado de los DJs, sí. Entre ellos Bartolo, si os parece vamos con los grupos, ¿no? Que este año... el tema de los DJs, para que la gente lo sepa, se pisa... En platos y demás, y son con discos de vinilo. Las pinchadas que se hacen de DJ, discos de vinilo son singles. Antiguamente, lo que era más barato, los singles, que traían a lo mejor dos canciones por cada cara. El primer formato comercial que existió, diríamos, de música. Que no va a 33, discos clásicos, va a 45. Que pueden ser de los 50, 60, antiguos y. Y se pincha con platos, claro, con aguja, tocadiscos y es así, las pinchadas suelen ser así. Muy bien, eso sobre los DJs, y sería a partir de las 5:30 cuando contaríamos con el primero de los grupos, Rocking Bumpers, ¿no? Estos son de Jerez, ya tenemos mucha amistad con ellos y ya era hora de que los trajéramos otra vez, ya los trajimos hace bastante tiempo. Sí, en el primer festival. Han estado un tiempo poco retirados y... Sí, y vuelven otra vez a la carga. Nosotros pues lo traemos para acá. Pues eso, a las 5:30, DJ por medio, 7:30 de Buddy Holly's Family. Ey, esa bandita es una banda, una familia inglesa, es curioso porque son dos hijos, un padre y dos hijos, se queda todo en familia, se llama así, por eso, Buddy Holly's Family. Y son ingleses, están ahí asentados en la costa, diríamos, y la verdad que ya el año anterior intentamos contactar con ellos para que vinieran, pero las fechas coincidían que tenían contratado en otro lado para poder tocar, y este año lo hemos podido conseguir de que vengan este año y tenemos muchas ganas de verlo porque la verdad que son bastante buenos. Son muy jóvenes. Son muy jóvenes. Ver a un crío, como quien dice, con 20 años, tocando el contrabajo y haciendo las piruetas que sí, hacen. La locura, las piruetas. Y el hermano tocando la guitarra. Chavales muy jóvenes. Y el padre al fondo tocando la batería. Son, y el padre animando. Buah, ver, son bestiales, la verdad que son muy buenos, ¿eh? Y mucho, animan bastante. Cuando ya se calientan un poco la van a liar, ¿eh? Pues eso a las 7:30. A las 9:30, Connie and the Rockets. Esto es una banda de Barcelona que estuvimos viéndola hace un par de años. Creo sí, que estuvimos después, en una Semana Santa en Mera del Ibar. Y nos gustó y la verdad bastante. Conocimos al grupo allí, claro. Llegamos a conocer, nos echamos unas fotos, la verdad que súper agradable la banda esta. Nos encantó, la verdad. Y nada, en este año la organización hemos hecho lo posible para que vinieran y hemos podido conseguir de que vengan. La verdad que ellos hacen un sobreesfuerzo también, vienen. Van a venir y se vuelven el domingo en vuelo de Barcelona a Sevilla, alquilan un vehículo y vuelven a las 6 de la mañana el domingo porque la única forma era esa de poder venir. Y total, hemos estado ahí organizándonos y al final lo hemos conseguido de que vengan. Y van a venir. Muy bien. Y después a las 11:30, Mad Martin Trio, ¿no? Y estos vienen de ahí de Galicia, también los tuvimos por aquí. Y ajá, es muy buen guitarrista. Está muy influenciado por la banda estadounidense Strykast y trae al mejor contrabajista de también España, es Carlos Slab, que es el mejor contrabajista de España. Ese que se ve en la portada, ¿no? Bueno, pues por tanto, estamos hablando de grupos destacados, digo, para todos los que estamos fuera un poco, ¿no? De lo que este género musical, grupos muy destacados y con figuras además dentro de este ámbito. Claro. Estos grupos ahora mismo están de los más punteros lo que es en el panorama rockabilly nacional. Y aparte que están saliendo también mucho al extranjero, vamos, el horizonte sí, lo tienen bastante festivales, abierto. Hay muchos festivales en el extranjero y estas bandas van mucho, sobre todo la de Connie, Martin Trio y demás, así, eso, bueno, son bandas bastante buenas y se envían mucho al extranjero, a festivales también. Y a la 1:30, el final del festival, no sé si se cierra ahí o bueno, sería un poco el pistoletazo para un poquito más para la despedida, sí, ¿no? Sí, en principio tenemos hasta las 2, el horario que tenemos de cierre del festival es las 2, pero que sí, que me supongo que si llegamos a coincidir con la 1:30 más o menos como tenemos programado, pues pondremos algo de música, pero no sé si agotaremos hasta las 2. Ya para la despedida. Nos iremos a la Avenida España a dar vueltas. Sí, no, queremos después de terminar. Después de terminar, hemos comentado con el Pino que claro, habremos un grupo allí que estaremos con ganas todavía un poquito de aleo y lo mismo nos vamos al Pino y echamos un rato más allá. ¿Qué? Muy bien, pues todo un día para celebrar mañana sábado este Rocky Valley Fest, sexta edición. Estamos hablando de un festival que por sus características. Supongo que es muy complicado encontrarlo en un pueblo como Ubrique, quiero decir, por su número de habitantes, que quizás es más propio de grandes ciudades, lo decía antes, Algeciras, Jerez, al final, hombre, todo lo que supone la organización. Bueno, Ubrique en este momento creo que no tiene mucho que envidiarle ni a Jerez ni a Algeciras, porque esto va creciendo de una forma, pero que sí, que, hombre, que sí que es verdad, la verdad hay que mucha afición a la música, a veces os apuntáis más gente. Hombre, desde aquí le hacen un llamamiento, hombre, de que... Que no se pierda esto, que es una pena. La verdad es que nos está costando cada año un poco más de trabajo y la verdad que si tuviéramos más apoyo de la gente y colaboraran un poco, pues la verdad que sí, que podríamos hacer el festival este hasta con más grande y traeríamos más cosas, llegaríamos a traer cosas como hemos traído, pero estamos limitados también un poco a lo que tenemos, a los medios que tenemos y cómo lo podemos hacer. Bueno, pues hemos hablado de todo esto, que no es poco, evidentemente, pero es que además, bueno, a todo esto se suma el ambiente, ¿no?, con la estética rockers también, ¿no?, que vamos a poder comprobar. Incluso hablamos de que va a haber algún tipo de stand pin-up, ¿no? Sí, por lo menos uno o dos, ¿no? Sí, un par de ellos vienen. Confirmado, venden todo tipo de ropa, calzado, sobre todo hacia las mujeres. No sé si vendrá una peluquera. No sé si vendrá. La verdad que no. y un buen amigo que si lo animamos, pues puede incluso que dé alguna clase de baile. Sí. Vamos a ver. Sí, nosotros vamos a intentar de que a ver si nos dan unas clases de baile, ya que va a venir a poner un stand. Y el chaval, pues el matrimonio este suele dar clase de baile y vamos a animar a ver si nos da clase de baile. Estaríamos hablando de la carpa con el escenario, la barra y, por tanto, ¿cuántos están? En principio dos, los que nos han dicho que iban a venir. Dos o tres. Dos o tres. Así que nos vamos a poder trasladar, ¿no?, hasta décadas atrás en lo que era la estética y el ambiente. Claro, sí, viene gente de muchas ciudades. Te iba a preguntar eso, ¿desde dónde, por ejemplo, llega gente a ti? Hombre, normalmente suelen venir de aquí de Andalucía. Es raro que te venga gente de Mulé, pero que sí, de Andalucía te pueden venir de cualquier punto. Hasta Huelva, de cualquier punto de Andalucía, que sabemos que gente que viene todos los años. Sabemos que viene gente todos los años. Madrileños que no faltan, porque eso están en todo. Alguno que otro menos te lo espera, te dice que viene de Madrid o que viene de por ahí más lejos. Pues al final también no solo ofrecen actividades culturales, musicales, sino que de hecho estáis promoviendo incluso el turismo, la visita a nuestra localidad en torno a este Rocky Valley Fest. Bueno, pues son las características en esta sexta edición. Admirable, de luego, la labor que hacéis, a pesar de, como decís, que sois pocas personas, pero nos quedamos, si os parece, precisamente con la invitación, como decís, ¿no?, a toda aquella persona que se quiera apuntar como socio, apoyaros, colaborar, en definitiva, ¿no? Es lo más importante para poder... Sí, la verdad, nosotros hacemos un llamamiento a la gente que intente colaborar con nosotros y apoyarnos. Tenemos unos socios, tenemos un grupo también de WhatsApp de amigos, tenemos conocidos, le decimos... Pero yo qué sé, la gente no... Tenemos un número de cuenta que cualquiera, con la cantidad que quiera, nos puede ayudar, pero ya te digo que tú no puedes obligar a la gente a que lo haga. Y la verdad que, hombre, nos estamos viendo un poco más limitados cada año y va a ser una pena que tengamos que traer menos grupos, de menos calidad, porque nos cueste más trabajo cada vez hacerlo. Porque esto es dinero. El ayuntamiento nos colabora en una cierta cosa, pero la contratación de los grupos, el hotel, muchos temas de organización lo costea el club. A través de esos patrocinadores, a través de vuestro esfuerzo. Patrocinadores, cuota de socios, la barra que cogemos algún dinero, una serie de cosas, pero claro, si los socios cada vez no colaboran, las cosas no. Los grupos cada vez están pidiendo más, cada año quieren más dinero y claro, los grupos buenos cada vez te piden más. Bueno, pues en definitiva, mañana sábado una buena oportunidad para apoyaros, en primer lugar, estando por allí y participando de esas actividades que en definitiva se han organizado con tanto cariño, ¿no? Hombre, eso de eso no falta. Que no parte nadie. Esto para hacerlo te tiene que gustar mucho, ¿eh? Esto tiene un trabajo de organización, ya te digo, desde octubre para acá y muchas cosas que tienes que ver con uno, con otro, para arriba, para abajo. Esto te tiene que gustar mucho para que salga para adelante, si no, ahí no hay otra fórmula. Manuel Márquez, Bartolo Gómez, agradeceros como siempre que nos hayáis acompañado y enhorabuena a todos los integrantes de los Rockers Club, que a lo largo del año además realicéis visitas, ¿no?, a diferentes festivales, imagino, claro, convivencia. Espero que vuestra actividad principal pues es este festival que va a llegar en la jornada de mañana. Bien, pues lo dicho, Bartolo, Manuel, muchísimas gracias y a disfrutar este fin de semana con todas las personas que nos estén escuchando de ese sexto Rocky Valley Fest. Gracias. Muchas gracias, Radio Brique, y contar con nosotros cada año para hacer esta entrevista, ¿no? Gracias.